Vamos rápidamente, acá tal vez, ya estarán en Buenos Aires. No sé, pregunte usted. ¿Cómo le va, Martín Villagrán? Hola, buen día, ¿cómo andan todos por ahí? ¿En Buenos Aires ya o en Comodoro, a punto de viajar? No, recién terminamos de entrenar acá en Comodoro. Estamos viajando hoy a las 2 de la mañana, salimos acá para Buenos Aires. Bueno, y finalmente se produjo algo que lo habíamos comentado en el inicio, ¿no?, de la temporada, no sigue Walter. No sigue. Consiguió trabajo en Roca, pero también es como habíamos hablado, es un chico que había venido para entrenar, a prepararse, que por ahí había buscado minutos, yo fui claro con él, y como se dio esta posibilidad, también lo hablamos con el jugador, hablamos con el agente, y bueno, se fue muy agradecido por todo lo que había hecho acá, y por el trabajo que había hecho, y con trabajo porque se va a jugar la Liga Argentina. Claro, no es poca cosa, ¿no? Entrenó con profesionales, vio una estructura muy buena como la que tiene Gimnasia, incluso ha jugado este Super 20 y ahora baja a la Liga Argentina, donde buscará continuar con su futuro, ¿no? Es así, él sabe, él era su primera salida, nosotros hablamos como cuerpo técnico, los compañeros también le decían que se tenía que preparar, es un chico que tiene condiciones físicas, pero bueno, que tiene que mejorar su tiro, que tiene que mejorar prácticamente el conocimiento del juego, creo que la Liga Argentina puede tener un poco más de minutos que lo que tuvo con nosotros. Estamos hablando con Martín Villagrán, técnico de Gimnasia. Bueno, Gimnasia tiene la llave con Ferrocarril Oeste, acaban de terminar de entrenar, hubo un cambio de jugador, había entrado un jugador muy joven, lo acaba de decir Martín, ya lo había dicho en este programa hace un tiempo atrás. ¿Cómo está el equipo hoy, no? Porque por ahí uno... A ver si vos tenés la misma visión y si no, corregime. Pero uno por ahí se había quedado con esa imagen de Gimnasia de la temporada pasada y como, si bien es cierto que hubo unos cambios, como la base se mantuvo, uno pensó que por ahí a esta altura estarían un poquito mejor. ¿Vos cómo lo ves? Yo lo veo bien, pero en un rearmado estamos, porque también lo he dicho, nosotros mantuvimos una base... de jugadores que no, por ahí no van del inicio de juego, ¿no? Eran cuatro jugadores nuevos al equipo titular, a la formación titular, Lucas Pérez, Vega, Lewis y Eloy Vargas, que si bien conocía la estructura, había jugado solo cinco partidos, y ensamblar la idea de juego con cuatro jugadores nuevos es todo un proceso nuevo, más allá de que tenés una base con Manu Buendía, yo, a Rivero y Romero. Eran una base, pero bueno, se hizo difícil también porque nosotros tuvimos, antes de empezar el Super 20, una sola práctica con el equipo completo. Tuvimos 42 días entrenando entre 3 contra 3 y 4 contra 4, y yo no soy un entrenador de poner excusa, pero sí es una realidad. Y plasmar no, una eso idea. Es muy importante, eso es muy importante, Martín, para nada que te interrumpa, porque no son excusas. O sea, a los entrenadores les cuesta mucho cuando no tienen todo el equipo, porque en general, no solamente a vos, o sea, para mí cuando hay lesionados, cuando faltan jugadores, no son excusas. Hay que decirlo, hay que contarlo, y ya sabemos que se van a tratar de arreglar todos los entrenadores con los jugadores que tengan en ese momento, pero que es una realidad. Exactamente, es así, y nosotros por diferentes motivos nos pasó eso. Ahora tuvimos la mala suerte de que Lewis sufra una lesión muy fuerte, que bueno, lo va a dejar afuera de este primer partido, y esperemos que pueda llegar al día jueves en el segundo juego. Pero es como decimos, Fabián, uno tiene que tratar de ordenar y adecuarse, y también, yo en su momento lo dije, si bien por ahí que estamos como favoritos antes de arrancar de ganar la zona, los otros equipos juegan, y nosotros creo que jugamos bien de local, muy bien los últimos partidos, pero bueno, la gira nos costó, y mucho, y por eso tenemos el segundo puesto, y bueno, tenemos que... estas dos semanas nos sirvieron para ponernos a punto para hacer lo mejor posible con Fer. Sí, incluso hemos visto que este grupo D fue el que menos victorias visitantes hubo, ¿no? Y a contrapartida, el grupo que tuvo Ferro fue el que más victorias visitantes tuvo, con 9. Pasando ya a lo que se viene, al próximo rival, a Ferro, ¿Cómo lo ves? Porque también se ha, ha cambiado la estructura con la llegada de los extranjeros. Lo veo un rival muy duro, lo veo un equipo que juega bien al básquet, que creo que se encontraron rápidamente. Es un equipo que se pasa el balón, que te lastima mucho jugando ataque rápido, muchas situaciones de pick lateral. Prácticamente no juegan situaciones de pick centro, ellos juegan mucho pick lateral y mucho ataque rápido y situaciones de rompimiento y descarga que a partir de ahí generan juego. Pero también han perdido, como decís vos, han perdido dos partidos de visitante. Nosotros tenemos una localidad muy duro, creo que va a ser una serie muy pareja y bueno, esperemos que ojalá sea para nosotros. Bueno, sí, realmente lo de Gimnasia es asombroso siempre de local, ¿no? Yo creo que también ahí basa mucho sus buenas campañas a lo largo de estos años. ¿Qué te gustaría que el equipo mejorara, ¿no? De lo visto ya en la fase de grupos, donde, bueno, como recién hablamos, también hubo complicaciones, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué te gustaría ver mejor de este Gimnasio? ¿Qué esperabas a esta altura de la temporada? Lo que más buscamos con el grupo de trabajo es la regularidad. Nosotros hemos tenido momentos del juego, por ejemplo, primeros 20 minutos muy buenos y después 5 minutos que son un caos. Y eso lo pagas caro a veces, porque no te da la posibilidad de volver. Nosotros, por ejemplo, en Bahía nos pasó, arrancamos muy mal y después nos dio la chance el partido de volver y terminamos ganando, pero no es lo que uno busca. Uno busca mantener la regularidad, tanto ofensiva como defensiva. Por ahí se hace difícil porque, como te digo, es en la base del equipo titular es un equipo prácticamente nuevo. El único que sería desde el año pasado es Franco Giorgetti, que jugó todo el año de 3 y este año arranca jugando de 4. Pero uno lo que trata de que mantengamos una línea de trabajo, obviamente adelante tratar de pasarnos más la pelota y atrás hacernos fuerte, como en su momento en algunos partidos no lo hicimos. Nosotros tenemos en contra 68.5, somos el equipo del Super 20 que menos puntos le anotaron. Bueno, nos tenemos que tomar de eso y tratar de corregir adelante, encontrarnos un poquito más como equipo. Martín Villagrán es el técnico de Gimnasia de Comodoro, va a enfrentar a Ferrocarril Oeste a partir del 4 de este mes, del 4 de noviembre, con el que es el día domingo, con la condición de definir de local, ¿no? ¿Eso es un punto a favor siempre, Martín, en una definición? Sí, creo que sobre todo cuando tenés la localidad tan fuerte, ¿no? Creo que los equipos, todos los equipos se potencian de local. En este caso creo que es medio raro, o es particular, porque vos arrancás jugando de visitante. A eso me refería. Exacto, vos arrancás jugando y creo que acá la localidad no la tenés. Porque vos arrancás jugando de visitante y si el local te gana, ya te obliga a ganar sí o sí para forzar a un tercero de local. Entonces, no sé si claro. es una ventaja, ¿no? En este caso me parece que no. Digamos, ¿no? ¿Cómo? Ah, por eso te preguntaba, porque es como que cambia la presión de rápidamente, ¿no? Yo creo que sí, porque vos fíjate, creo que el único que pasó teniendo la localidad fue Bahía, si no me equivoco. Sí, no lo tengo presente, pero pudo haber sido, sí, cómo no. Porque regatas arranca jugando de local. Tenés razón. Y le gana a San Martín. El único que pasó la serie es Bahía de cuatro zonas, así que imagínate lo duro que es. Exactamente. Hispano ganó su serie también. Exactamente, así que bueno. ¿Cuándo están viniendo por acá, Martín? Salimos en el vuelo a las 3 de la mañana, estamos llegando al hotel, estaremos llegando a las 6 de la mañana ya en Buenos Aires mañana. Ah, siento que tienen ese vuelo a las 3 de la mañana, que es un vuelo realmente muy muy piola para poder por lo menos quedarse todo el día en Comodoro, practicar como lo hicieron ustedes y después salir para acá y venir y dormir un ratito a la mañana hasta el mediodía y entrenar por la tarde, ¿no? Debe ser el plan. Exactamente. A las 9 entrenamos en Caballito. Está bárbaro. Martín, lo mejor para lo que viene. Nos estamos viendo el fin de semana seguramente, así que te mando un abrazo enorme. Bueno, ojalá que puedan ir tratando de cumplir las cosas que se propusieron y tener la campaña que tuvieron como el año pasado, que fue realmente muy buena. Dale, ojalá que sí, y bueno, un abrazo grande para ustedes. La palabra de Martín Villagrán, el técnico de Gimnasia de Comodoro, recordando que la serie va 4, 8 y 10.